cosas que no resultan a causa de la obstinación. Por eso quiero seguir viviendo para el mañana y no para hoy. Lo que busco en la gente dentro de mí lo voy a encontrar. Lastimándonos mutuamente, nada vamos a poder lograr. Solo lágrimas y el dolor. Solo ya no quiero estar. Cosas